séptimo semestre de comunicación social presenta Juegos Peligrosos. La Ouija, más que un juego, es un camino a la muerte. Popayán, martes 1 de septiembre de 1999, 10 a.m. ¡Qué tipo tan bueno! ¿Cuál tipo? El tipo de camisa roja, el que está en la cafetería. Ese no es Pipe. ¿Cuál Pipe? ¡Ese es Higinio! Hablando de Higinio, ya hicieron el trabajo de ética. ¿Cuál trabajo? ¿Qué tal, muchachas? ¿Bien? ¿Cómo van? ¿Qué van a hacer esta noche? Nada en especial. Pues estudiar, estudiar y estudiar. Y yo verme mi novelita de todas las noches. Pues les tengo el super plan para esta noche. ¿Ustedes han jugado alguna vez con la Ouija? ¡No! ¡Qué aburrimiento! Ese era tu super plan. Te veo mal, Nelson. Tú tan grandote y todavía pensando en esas bobadas. ¿Y no será que les da miedo cobardes? Mujeres tenían que ser. ¿Miedo a nosotras? ¿Cuál miedo? ¿Ah? ¿No les da miedo? Bueno, ¿se apuntan esta noche o no? Si se atreven, las espero a las 10 de la noche en mi casa. Popayán, martes 1 de septiembre de 1999, 10 p.m. ¿Están segura que la casa de Nelson queda por aquí? Sí, yo ya he venido antes. Es esa verde. ¿Qué pasó, Paloma? Un gato negro, eso es de mala suerte. Ay. Ni siquiera hemos llegado y ya estás asustada. Bueno, ya. Piedad, ¿al fin está en la casa? Sí, pero está como rara, oye. Ya, dejen la paranoia. Hola. Me alegra que hayan decidido venir. Las estaba esperando. Sigan. No veo nada, Nelson. Prende un bombillo. Lo siento. La oscuridad es necesaria. Síganme. ¿Y no hay más invitados? No. Ustedes son las únicas invitadas. Este tipo está como loco. ¿Quién sabe qué surucho se habrá fumado? Uno bien verde. Pónganse cómodas. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Espérenme un momento, ya regreso. ¿Para qué tantas velas? Esto parece una iglesia. ¿Le vieron los ojos? Sí, los tenía como rojos. Para mí que estaba trabajado. ¿Y ustedes alguna vez han hecho esto? Porque yo sí estoy asustada. ¡Paloma! ¡Estate fresca! Fue solo el reloj. Este mal está intentando asustarnos. Listo. Empecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Solo tienen que cogerse de las manos, cerrar los ojos y concentrarse. No hagan ruido, por favor. ¿Y a quién vamos a invocar? A Guillermo, mi padrastro. Murió en esta casa hace unos meses. ¿Y qué le pasó? Apareció colgado de una viga en esta habitación. Yo lo encontré. Yo me quiero ir. Me voy de aquí. Siéntate. No puedes salir. Y ahora silencio. Pero... ¡Silencio! ¡Cállate, Paloma, que ya vamos a empezar! Nos hemos reunido esta noche para invocar el espíritu de Guillermo Pombo. Quid est liste qui venit? Guillermo, Guillermo, donde quieras que estés, ven. Estamos invocando tu espíritu. Guillermo. ¡Me quiero ir! ¡Ay, Paloma, silencio de una buena vez! Guillermo Pombo, ¿eres tú? Si estás aquí, danos una señal. ¡Marica, se está moviendo! ¡Se está moviendo el cuadro! ¡Guillermo, eres tú! Sí, es él. Está aquí. Guillermo, ¿quieres comunicarte con nosotros? Guillermo, ¿quieres comunicarte con nosotros? Contéstanos. ¿Por qué te quitaste la vida? Nelson, Nelson, ¿qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? Dictus cuius danus tultilipellus alchemis Egypti positiu. Liberi descriptus virginium dictus cuius danus tultilipellus alchemis Egypti positiu. Liberti districtus Virginius. ¿No que eran valientes? ¡Qué ridículas! Se comieron todo el cuento. ¡Idiota! ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí, Jorge? Yo nada, solo viéndola sufrir un poco. ¿Y qué? Muy asustaditas. ¿Y tú de dónde saliste? Estaba por ahí escondido. Ustedes no son más que un par de imbéciles. Y es que no tienen nada más que hacer. ¡Desocupados! ¡Par de vagos! ¿Y tú, Jorge? Yo que te creía tan serio. Y es que prestándote para estas bobadas. Sí, yo también les creía un poco más valientes. Nunca pensé que se fueran a asustar por unos trucos mal hechos. ¡Me quiero ir! ¡Abre esa maldita puerta! Martes 9 de septiembre de 1999, 11 a.m. Paloma, Piedad, ¿van a entrar a clase? Sí, vamos, muchachas. No, no, no, esperen. ¿A ustedes no les quedó sonando lo de la tabla ouija? ¡No! No, no, no, en serio. ¿Será que eso de comunicarse con los muertos de verdad funciona? Deja de decir bobas y vamos a clase. No, hombre, esperen. Yo he escuchado que si se hace bien, no pasa nada. ¿Por qué no lo volvemos a intentar, pero esta vez en serio? ¡Estás loca! Conmigo no cuentan para esas cosas. En serio, muchachas, no creo que pase nada. Intentémoslo. Y le podemos decir a Jorge y a Nelson que nos acompañen. Pero Jorge no está en la ciudad. Ay, además no pienso aguantar otra bromita de Nelson. Pero es que no lo vamos a hacer en la casa de Nelson. Y además no tendría tiempo de preparar nada. Es más, ahí viene. ¡Hola, muchachas! ¿Cómo van? ¿Siguen bravas conmigo? ¡Vamos! Fue solo una broma. Bravas nosotras, no para nada. Es más, te tenemos un plan para esta noche. ¡Uy! ¿Qué son esas propuestas indecentes? ¿Los cuatro solitos? ¡Mmm! ¡Qué rico! Pues como siempre con tu guachería por delante. No, no se trata de eso. Vamos a jugar a la ouija, pero esta vez sí va en serio. ¿Otra vez en serio? No, esta noche es en el cementerio. Estoy que me muero de frío. Sí, yo también. Muchachos, sigo pensando que esto es una mala idea. Vámonos para nuestras casas. Bueno, ¿van a entrar o no? Sí, pero ayúdanos a subir. Oh. Huele a diablos. Diablo el que vamos a ver. Yo traje la tabla. ¿Pero dónde nos vamos a hacer? Me parece que allá enfrente de los osarios. Este es un buen lugar. Arreglemos todo. Yo traje las velas. Pónganse cómodos y tranquilos, que esta vez yo voy a encargarme de la tabla. ¿A quién vamos a invocar? No sé, a cualquiera. ¿Qué tal a este tipo? ¿Cómo es que se llama? Ah, sí, Salvatore. Salvatore Di Baggio. Era un cura que murió hace poco. Listo, vamos a empezar. Cójanse de las manos. Cierren los ojos y, si es posible, disimulen el miedo. En especial tú, Paloma. Deja de temblar y cierra los ojos de una buena vez. Vamos a invocar el espíritu de Salvatore Di Baggio. Vamos a invocar el espíritu de Salvatore Di Baggio. Salvatore, Salvatore, Salvatore. Está respondiendo, silencio. Confirma si es él. ¿Eres tú el espíritu de Salvatore Di Baggio? No. ¡No! Entonces, ¿quién eres? ¿Eres un espíritu bueno? ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Tienes que hacer que se vaya. ¿Pero cómo? No sé cómo hacerlo. Pase lo que pase, no despegue las manos del triángulo piedad. Si lo haces, puede ser peligroso. Ahora pregúntale si se quiere ir. No puedo, el triángulo se mueve solo y da vueltas en la tabla. Tranquilas, tranquilas, muchachas. Tienen que tranquilizarse. Si gritan, el espíritu no se irá jamás. Piedad, te dije que no despegara las manos del triángulo. Has cometido un grave error. Piedad, ¿qué te pasa? Es demonus interis. Clava qua resulta. Ipsa domus resona. Tacitus sed non hospes. Es demonus interis. Clava qua resulta. Ipsa domus resona, tacitus sed non hospes. Cállense, cállense, tranquilas. Si eso es una broma de muy mal gusto. Piedad, por favor, deja de hablar así. No, no, yo me voy de aquí. Espera, Paloma, no corras. Vuelve aquí inmediatamente. Si huyes puede ser peor. Déjala que se vaya, déjala que se vaya. Ahora lo importante es Piedad. ¡Ya, basta! Esta es una broma para vengarse de mí, ¿cierto? Es demonus interis, clava qua resulta, ipsa somus resona, tacitus enum hospes. Es demonus interis, clava qua resulta, tacitus enum hospes, ipsa domus resona. ¿Qué pasó? Se partió la tabla, Dios mío. Esto no es una broma. Ahora estamos atrapados en el juego. ¡Abdomen Samuel Shunter! ¡Piedad! ¡Piedad! ¿Me escuchas? ¡Respóndeme! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Piedad, reacciona, por favor! ¡Nelson! ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? ¡Olga! ¡Piedad! ¡Está muerta! No, no, eso no puede ser. Ella no puede estar muerta. ¡Piedad, reacciona! ¡Por favor, reacciona! que está muerta. ¿No entiendes? ¡Que está muerta! ¡Que no! ¡Ella no puede estar muerta! Olga, ¿qué es eso? No sé, no sé, no puedo ver bien. ¡Olga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Espérame! ¡No puedo correr más rápido! ¡Paloma! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue el grito? No lo sé. No lo sé. Mira, la puerta de la capilla está abierta. Vamos, vamos. Allí debe estar Paloma. ¿Tú ves algo? No, no veo nada. Tengo miedo. Por aquí. Ven por aquí. Nelson, ¿viste eso? Sí, sí lo vi. Ese Paloma está crucificada. ¡Maldita sea! ¡Yo me largo! ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡No me dejes sola! ¡Vamos, Olga! ¡Corre! ¡Corre rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Corre! Cederem princeps et adversus, domini deus salum, init adjuvet. El programa de comunicación social, en coproducción con la Radio Universidad del Cauca, presentó Juegos Peligrosos. Un programa realizado por María Fernanda Rodríguez, Jimena Quintero, Sandra Rojas y Adrián Guevara. Con la participación especial de Fernando Buccelli y Renet Fajardo. Y la colaboración de Jessy Lazo en la supervisión general y Néstor Velasco en el control máster.